ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. ¿Qué tal, amigos, hermanos? Dios les bendiga. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Qué bueno poder estar con ustedes una vez más en el día de hoy. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad de Houston para ustedes a través de la radio, de la televisión. En la radio, Radio Aleluya 980 AM, a través de todas su red 88.1 FM 980 AM Galveston, Houston, Angleton. Estamos también llegando a ustedes a Freeport, Livingston, Centerville. Dios les bendiga. Canal 55.3 digital en la señal de televisión Full Power aquí en Houston y zonas aledañas, cubriendo 100 millas a la redonda. Esto es Diálogo Pastoral y también estamos llegando a través de una red de emisoras por todo el mundo. La emisora base internacional KBOH, Voz de Restauración desde el sur de California, transmitiendo en onda corta para todo el planeta. Desde Canadá hasta Tierra de Fuego en Argentina, emisoras que transmiten alrededor del mundo, en México, Centroamérica, Honduras, El Salvador, en Perú, en Chile, en Argentina y el Uruguay. Dios les bendiga. 1590 en Miami, Florida. Muy buenas tardes. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción, ya dije, de Centro Evangélico Cristiano. Estamos situado en nuestra iglesia 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston, pasando el aeropuerto Hobby en la Telephone a mano derecha, ahí está nuestra iglesia. Usted puede venir el fin de semana, tenemos servicio los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábados 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Bendiga, muy buenas tardes. Bueno, ya estamos con ustedes en el día de hoy, listos y dispuestos a llevar lo que tenemos para ustedes en el día de hoy. Queremos saludar a toda la audiencia que nos escucha por estos medios. Estamos siempre contentos de estar aquí y de poder participar con ustedes en este programa, ustedes conmigo, como sea. Y recuerde que el objetivo de este programa es edificarle a usted. El objetivo de este programa no es que usted llame para discutir y pelear conmigo. Hay gente que nos llama para alegar, como en el día de ayer. Llamaron aquí una gentecita medio raritas para alegar y discutir y pelear y decir cosas. y muchas de estas cosas honestamente sin fundamento. Así que estamos para edificarle y contestar sus preguntas bíblicas que edifiquen su vida. No para alegar ni discutir. Ese es el objetivo por el cual estamos aquí nosotros. Y en el día de ayer, hermanos, lamentablemente hubo una persona que llamó para prácticamente contender con respecto al ministerio de una iglesia, de cierta iglesia. A mí esto me molestó un poquito con esta persona que llamó en la forma tan sneaky, tan baja, que se presta muchas veces a atacar a la gente. Y usted puede estar seguro que este tipo de personas no se atreverían a ir a enfrentarse personalmente con las personas a las cuales ellos tratan de slander, de hablar mal de ellos. Y por eso yo no acepto en este programa gente que llame para murmurar y criticar iglesia, ministerio y todo eso, por esa misma razón. Número uno, cuando se hace ese tipo de quejas, vamos a ponerlo de esta manera, la persona contra la cual se está quejando no se le está dando la oportunidad de que explique o que se defienda. Y muchas de estas personas, lo digo esto porque en el ministerio nos ha pasado a nosotros, muchas veces la gente está escuchando un predicador y está escuchando un mensaje y prácticamente muchas veces su atención está dividida. Me están poniendo atención a lo que se está predicando. Y muchas personas oyen lo que no se está diciendo. Muchas personas llegan a conclusiones porque no entienden lo que se está diciendo, equivocadas. Con este mismo programa, mire, que yo explico las cosas con mucha claridad, creo yo. Y muchas veces llama a la gente diciendo todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo. Y afirmando que yo dije algo que prácticamente lo que afirmé fue todo lo contrario a lo que la persona escuchó. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y vuelvo y les repito, lamento mucho que personas quieran prestarse a ese tipo de golpes bajos, vamos a decirlo de esta manera. Así que cuando abramos las líneas telefónicas, hermanos, y mire, mucha gente se queja conmigo y dice, el hermano es muy grosero, ¿cómo le corta a la gente? Por esa razón, hermano, tengo a veces que cortarle a la gente. Cuando yo miro que la plática de la gente se va desviando hacia un punto que no edifica o que va prácticamente a menospreciar tu slander a alguien, es momento de uno dejar esa plática y cortar. Por eso, hermanos míos, y estas son las cositas que se prestan para que mucha persona entienda la responsabilidad y lo difícil que muchas veces es hacer un programa como este, por esa misma razón. Así que, dejando esto a un lado, entramos en la palabra del Señor, porque se ve el tiempo. Hablo la importancia. En el día de hoy quiero hablar de esto, que tiene la persona creer y mantenerse creyendo en el Señor. Juan capítulo 3 es uno de los capítulos más estudiados en la Biblia. Y el versículo bíblico que más se sabe en el mundo entero es Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Yo quiero que leer un poquito antes el contexto, un poquito de esto, en el versículo 14. Oiga lo que dice aquí, dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí Jesús estaba hablando de su crucifixión, comparándolo con el levantamiento de la serpiente de bronce que Moisés hizo en el desierto por mandato de Dios para que la gente no muriera por las serpientes ardientes del desierto, por la incredulidad del pueblo. Estoy hablando del contexto porque Jesús dice esto. Dice, para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree, note la palabra cree, allí es la palabra pisteón, que es la palabra que traduce del griego, o es la palabra pistis, que traduce del griego fe, para que todo aquel que tenga fe en él, para que todo aquel que tenga confianza en él, para que todo aquel que dependa de él, todo aquel que crea en él y dependa de él para su salvación, dice aquí, no se pierda, mas tenga vida eterna. El griego dice, ege zoen aionon. Ege zoe aionon. ¿Qué es eso? La palabra ege nos habla de, en español se traduce, tener, es lo que podíamos nosotros decir, el verbo to be, el verbo ser, el verbo estar. En otras palabras, para que todo aquel que tenga confianza en él, que permanezca en él y que dependa de él para su salvación, tenga. Note usted que aquí eje del griego no se está refiriendo. Hay otra palabra que es la palabra obtener del griego, es la palabra lambano. Y hay otra palabra catalambano, que es cuando alguien recibe algo. Lambano es recibir. Note que no está usando la palabra lambano, recibir, agarrar algo. Está usando la palabra tener del verbo ser o del verbo estar. En otra palabra, está usando el verbo to be, en este caso. Para que todo aquel que en él cree, en otra palabra, esté en una posición de vida para siempre. Para que todo aquel que en él cree, esté, tenga, posea, pero no de recibir algo, sino de estar en una posición. A eso se refiere, de vida eterna. Y más adelante, y luego viene obviamente el versículo 16, habla sobre la motivación, porque por el amor de Dios, Dios amó al perdido, envió a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, yo quiero que note en el versículo 18, en español dice, el que en él cree no es condenado. En la traducción original, lo que se refiere aquí es el que tiene fe en él, el que permanece en él, en otras palabras, el que depende de él, en el que fielmente está en él, no, dice aquí, no tiene condenación. El que cree en él, dice, no es condenado. Pero el que no cree, apisteos, en otra palabra, el que no tiene fe en él, el que no está dependiendo de él para su salvación. Yo quiero que note esto, dice, ya ha sido condenado. Muchas personas me hablan a mí, y me han dicho, hermano, ¿qué pasaría con la gente que nunca ha escuchado el Evangelio? Y algunos me han llamado y discuten conmigo porque no creen lo que yo le digo. Cuando le digo, aquel que no tuvo oportunidad de escuchar el Evangelio, aquel que no dependió de Jesucristo y se murió, está condenado. Y la gente se escandaliza e incluso como si quisieran acusar a Dios de injusticia. Hacen un escándalo prácticamente. Dicen, pero hermano, ¿pero cómo? ¿Pero por qué? Pero es imposible que esto sea así. Tranquilo, no vaya muy lejos. Todo esto es muy posible. Todo esto es revelado en la palabra de Dios. Y aunque usted no lo crea, el dictamen del mismo Jesús es, oiga bien de nuevo, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree, dice allí, ya ha sido condenado. Note, la palabra condenado es la palabra juzgar, es la palabra original que aparece allí, que es la palabra crerizáis. Es de donde viene la palabra crisis o la palabra crítica, también se deriva de allí. En otras palabras, es hacer juicio. Dice allí que el que no cree en él ya ha sido juzgado. Traducido en español se traduce la palabra condenación. En otra palabra, juicio para perdición. Lo que quiero decir con esto es que no existe, querido oyente, querido amigo, un término medio o neutral donde la gente que no conozca a Cristo como que está neutral a ver si va a tener misericordia de Dios o no. No es eso. El que le conoce ya se ha escapado del infierno y de la muerte para vida. El que no cree, el que no le conoce, el que está fuera de fe, ya está en condenación. Ahora la gente a mí me llama y me dice, hermano, pero lo que usted está diciendo no es justo, dice mucha gente. Porque, ¿cómo, si Dios es amor, va a hacer semejante cosa? Y usted grita foul porque usted quiere comparar la justicia de Dios con la justicia suya. La palabra de Dios, que no se equivoca, claramente ha dicho, usted y yo somos salvos porque nos escapamos y pasamos de muerte a vida. La palabra de Dios dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todo el mundo está muerto en sus delitos y pecados, porque todos han pecado. La paga del pecado es muerte. Y la palabra de Dios dice que por Adán entró el pecado al mundo. Y como entró el pecado al mundo por un hombre, todos pecaron. Todo el que desciende de Adán, y 100% de la humanidad desciende de Adán, ha pecado. Y ese pecado cometido, todo el mundo ha pecado, ese pecado cometido nos mata. El niño cuando nace tiene una naturaleza pecaminosa, y ese pecado, esa naturaleza se convierte en acción pecaminosa cuando conscientemente el niño desobedece a las directrices de su propia conciencia y de lo revelado por Dios. Peca y muere espiritualmente. Y esa es la ley del universo. El hombre está separado de Dios. Note, Jesucristo entonces nos rescata por la fe, por nosotros creer en él. Nos rescata para Dios y allana el camino para nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hermano mío, el que no está en Jesucristo está perdido. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso allí la palabra de Dios dice, el que no cree ya ha sido juzgado. ¿Quién le ha juzgado? El dictamen, el decreto de Dios, que dijo que todo el alma que pecare morirá, ya le ha juzgado. Es Jesucristo nos saca de muerte, de condenación, nos saca a vida. Y por medio de Jesucristo tenemos vida y vida eterna. Esa es la verdad del Evangelio, hermano mío. Hay mucha gente que me dice, hermano, se salvan los islámicos. No se salvan. Porque el islámico no cree en Jesucristo. Cree en Jesús como profeta, pero no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios que derramó su sangre para su salvación. Hermano, se salva la gente en el judaísmo. En el judaísmo se salvaba la gente, los que dependían de lo que representaba a Jesucristo, que eran los corderos inmolados y la sangre. La gente por la ley testificaba que pecaba y se acogía a la misericordia de Dios representada en esos sacrificios, que cuando vino Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esos sacrificios fueron abolidos. En otras palabras, el Salvador en el Antiguo Testamento es Jesucristo, era Jesucristo. En el Nuevo Testamento es Jesucristo. Y fuera de Jesucristo no hay salvación. Por eso los apóstoles dijeron de una forma bien clara, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. En otras palabras, es en el nombre de Jesucristo. Nombre de Jesucristo implica autoridad. Nombre de Jesucristo habla de la persona. Palabra nombre viene de Jonoma, que es la identificación de lo que identifica a la persona. ¿Se da cuenta? Jesucristo es el Salvador y fuera de él no hay salvación. Por eso la Biblia dice, el que cree es salvo. Juan 6:47, de verdad os digo, amén, amén, lego. Dice, el que cree en mi epístio, epístio heimi, dice, tiene vida eterna, jesuet hayona, tiene vida eterna. El que no cree, dice, ya ha sido condenado. El punto es que todavía de nuestros oyentes hay mucha gente que oye, pero todavía no cree. Y hay dos tipos de creencia, y hay una verdadera y una falsa. Hay gente que cree en su mente, eso es fe intelectual, eso no salva. Pero hay gente que cree de corazón. ¿Qué es creer de corazón? Es depender. Es dejar de depender de usted mismo y de creer lo bueno que usted pueda hacer y las obras que pueda hacer para salvarse. Y depender plenamente de la persona de Jesucristo y del sacrificio que él hizo por usted. Es hora y está llegando la hora de que usted se decida. Usted ha sido amigo de este programa por muchos años. Ha llegado la hora de que usted se decida. Allí mismo donde usted está, invoque a Jesucristo, llámele, diga conmigo, Señor Jesús, yo quiero recibirte, dígalo, quiero recibirte en este día, para que tú seas mi Señor y para que tú seas mi Salvador. Sálvame por amor a tu nombre. Perdona cada uno de mis pecados. Perdona mis maldades. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser tu hijo. Recíbeme como hijo tuyo, séllame con tu Espíritu Santo y confirma a mi espíritu el testimonio de que en ti, hoy, tú me has recibido. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir las líneas telefónicas y vamos a contestar sus preguntas. Quiero contestar preguntas honestas, serias, reales. Si escucho alguna pizca de contienda, me voy a tomar la libertad de cortarle, aunque usted se enoje. ¿ok? Cuando le diga esté en el aire, recuerde que esté en el aire y escuche por el teléfono. No quiere escuchar su voz por la televisión para que no se confunda, ¿ok? Primera llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. Le oigo. ¿Aló? Le oigo. Ah, perfecto. Tengo una pregunta. Hemos escuchado y aprendido que Satanás ve y escucha todo lo que tú haces y hablas. Bueno, Satanás no es omnisciente, ni es omnipresente. Se da cuenta de lo que usted habla y dice, porque hay una red de demonios que tiene. Perfecto. Pero Satanás es un mero ángel. Entonces, cuando yo ore, porque están ese mundo espiritual, ¿qué es más factible, orar en voz alta o en voz baja? No afecta orar en voz baja o orar en voz alta. Acuérdese que la oración es guiada por el Espíritu Santo, que nos guía a cómo debemos de orar. Hay ocasión donde debemos de orar en voz alta, el Espíritu Santo nos pone a orar en voz alta. Por ejemplo, si usted va caminando por una carretera y tiene un tráiler de 18 ruedas que tiene enfrente, no va a orar en secreto, va a gritar a Dios que lo ayude. Así es. ¿Se da cuenta? Así que eso, lo que el diablo haga no nos afecta a nosotros en ese aspecto. Muchas gracias. Dios le bendiga, mi hermano. Una llamada, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. ¿Por qué se les llama profetas mayores y profetas menores? Porque no es que alguien sea más importante que otro, sino por la extensión de sus libros. Por ejemplo, Isaías es grandísimo, el libro Jeremías, Ezequiel, mientras que Jonás, Habacuc, Sofonía, los libros son chiquitos. Entonces la gente le ha llamado así por eso. Oh, gloria al Señor. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde. Una llamada, buenas. Buenas tardes. Adelante. Disculpe, pastor. Ahorita no estoy perseverando, pero el día que lo acepté, me dieron una profecía, pero no entendí lo que significaba. Ahorita no trate usted de entender la profecía. Oiga lo que usted está diciendo. No estoy perseverando. Antes de querer entender la profecía, trate de arreglar su vida para que se pueda ir con Cristo cuando venga. Ok, gracias. Es lo que debía hacer. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Cuando se dice que Cristo, cuando se lee en la palabra que Cristo le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré tu iglesia, ¿qué se quiso decir exactamente? A la expresión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Acuérdense que allí en el griego dicen, yo esto lo he explicado, se utilizan dos palabras y un juego de palabras. A Pedro el Señor le cambió el nombre, antes se llamaba Simón, el Señor le puso Cefas en hebreo, que traducido en griego es Petros, y Petro es piedra. Ahora bien, cuando Jesús habla y dice, yo te digo a ti, Jesús, Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, y yo te digo a ti, amén, lego, de cierto te digo, dice, tú eres Petros, es la palabra que Jesús usa. Y luego dice, y sobre esta pétara, no dice Petros, sino pétara, Petra significa piedra o peña, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no permanecerán contra ella. Entonces, Jesús lo que está diciendo es, ok, tú eres una piedra, eres Pedro, pero la expresión que tú has dicho, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una peña. ¿Se da cuenta? Y sobre la peña, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa expresión está edificada en mi iglesia y el Hades no la puede destruir. ¿Se entendió? Sí, sí. Lo que no entiendo es, o sea, ¿por qué fue esa expresión? O sea, ¿qué es lo que quería, la raíz? ¿Qué quería decir exactamente? Acabo de explicársela. La raíz de esto es que Jesús le pregunta a quiénes dicen los hombres que yo soy. Y nos dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan, otros que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y Pedro, por revelación, le dijo quién él era. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, no uno de los profetas muertos. Okay. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Me pregunta, hermano, en la Biblia cuando dice que Caín se fue para la tierra de Nob. ¿Era una tierra ya habitada o era? Hermano, ¿cuántos años usted tiene o cuántos meses escuchando Diálogo Pastoral? Hace muy poco. ¿Eh? Hace poco. Hace poco. Bueno, quizá no he escuchado entonces. He dicho aquí como 20,000 veces, yo creo, que Adán vivió 1,000 años cuando Set, el hijo que sustituyó a Abel, el que mató a Caín, fue engendrado. Adán tenía 180 años de edad, dice allí la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 5. Adán tuvo hijos e hijas, y cuando Caín se fue para allá, ya habían pueblos allí que eran gente descendiente de Adán. Yo he dicho ya que el diluvio vino 400 años después de la muerte de Adán. Y que Noé tenía cerca de 200 años cuando Adán murió. ¿Se entendió? Sí, entendí, gracias. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Una por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano. Mire, acerca de los textos con el que inicié el programa. Yo he escuchado, hermano, algunas predicaciones acerca de lo más, hacen énfasis en lo que es el tema de la elección y la predestinación, y hablan de que Cristo, o Dios más bien, de una manera, yo lo entiendo, sí, que de una manera deliberada escogió quién se iba a salvar. No es cierto, no es cierto, y es una falsa interpretación, o una mala interpretación. Acuérdense que la predestinada es la iglesia. La puerta del infierno no prevalece contra la iglesia. Jesús dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Jesús dijo, en una forma bien clara, hablando de la iglesia, dijo, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Si se separan de mí, se secan y son echados al fuego. Pero el que está en mí, en otras palabras, la predestinada es la iglesia que va a estar para siempre. Y yo soy parte de la predestinada cuando permanezco en la iglesia. De acuerdo, hermano. Sí, yo creo eso, pero, o sea, bueno, entonces, sus predicaciones confunden a la gente. Entonces no se confunda usted, ¿ok? Así es. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo, Dios le bendiga. Hello. Hello. Le estoy escuchando. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. ¿Es pecado orar constantemente? Le estoy escuchando. Yo creo que es una preguntita medio tonta esa, ¿verdad? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Sí, yo estaba llamando para hacerle una pregunta. ¿Es cierto que el cristiano no puede planificar para tener hijos? Sí puede planificar para tener hijo el cristiano. Lo que no puede es abortar a los hijos, ¿ok? Oh, sí. Dios le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Cuando dice Pablo a Timoteo que la mujer se salvará engendrando hijos, ¿y quiénes son los muertos que entierran a los muertos? Los muertos que entierran a los muertos es el muerto es el que está muerto en su delito y pecado. Acuérdese que el contexto es que uno le dijo, Jesús llamó a uno y le dijo, deja que vaya y entierre a mi padre. Enterrar al padre no era que el papá estaba muerto, sino que el hijo mayor tenía que cuidar al padre y cuidar de los padres mayores hasta que ellos murieran. Lo que le dijo es, yo tengo una responsabilidad legal con mi padre, deja que yo la cumpla y cuando mi papá se muera yo te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos, los que no tienen vida eterna, entierren a los muertos, que tu papá tampoco tiene vida eterna. Y a ti te necesito, ven, sígueme. Eso es lo que significa ese. Y la mujer se salvará teniendo hijos, no significa que estando embarazada todo el tiempo se libra de pecado. No es eso lo que está diciendo allí la Biblia. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta, pastor. Para nacer de nuevo necesito bautizarme, ¿verdad? Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí. Adelante. Buenas tardes. Sí, una pregunta. Disculpe. Cuando uno ora y exclama al Señor, ¿uno puede decir también Jesús, hijo de David? Hijo de David, no, porque el término hijo de David es un término mesiánico que se aplica al Mesías, que se aplica a Jesucristo. Jesucristo es el hijo de David, no usted. Usted es hijo de Dios. A los que le recibieron, se dio derecho a ser hijo de Dios. Jesucristo es hijo de Dios, porque es engendrado por el Padre, humanamente hablando, y tiene naturaleza divina. Es hijo de David, porque desciende del rey David, por la descendencia de María. Pero eso no se le aplica a usted. Ah, ok, está bien. Gracias, mi hermano. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. En la parte del Apocalipsis, cuando el señor habla que yo prefiero que seas frío o caliente, no tibio, porque te vomitaré de mi boca. Uh-huh. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, se refiere a que el frío, el tibio es más difícil de calentar que el frío. Le voy a explicar por qué. Cuando alguien es tibio, en el sentido bíblico que se está hablando, no es alguien que de caliente, de frío, comenzó a calentarse, sino es alguien que estaba caliente y comenzó a enfriarse. Y ese proceso, estando caliente, la persona se entibia, es un proceso donde el corazón se está endureciendo. Por eso Jesús dice, yo te preferiría frío, porque el frío, cuando se convierte, se pone hirviendo inmediatamente, a tenerte tibio en un proceso donde te está endureciendo o se ha endurecido tu corazón. ¿Ok? Claro, Dios lo bendiga, ya entendí. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Bueno, la mezquita que... Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tenía una pregunta, pastor, que he estado viendo ahí a través de la propaganda que están haciendo de un movimiento de... No quiero hablar de propaganda de nadie, ¿ok? Si hay pregunta bíblica, yo la contesto, pero ese tipo de... No, la pregunta... Ese tipo de preguntita no me interesa. Ah. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante, le escucho. Le escucho. Yo solo quiero saber, mire, que una pregunta, para los decapitados, ¿para quiénes eran? ¿Para Israel o para el pueblo? ¿De qué está hablando? ¿De los decapitados de Apocalipsis? Sí, el Apocalipsis. Esos son muertos, personas muertas en la Gran Tribulación, ¿ok? Ajá. Y esas personas muertas en la Gran Tribulación son personas que a quienes se le predicó el Evangelio de la Gran Tribulación. Ajá. Y en gran persecución fueron muertos. Oh, bueno. Ok, Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta es, una parte que yo leí que dice que nadie remienda un paño nuevo en un paño viejo. Uh-huh. Porque el paño viejo, creo dice... El nuevo estira el viejo y lo rompe. Realmente, yo esa reflexión quisiera yo a ver si me pudiera usted... Se está refiriendo al judaísmo y el cristianismo. Lo que el Señor estaba diciendo es, no se puede reformar el sistema judaico para acomodar el Evangelio. Dice, el sistema judaico es el trapo viejo, el pantalón viejo. Ajá. Y el Evangelio es lo nuevo. El nuevo. Entonces dijo, es el nuevo pacto. Ajá. Lo que Jesús está diciendo es, el nuevo pacto no puede entrar dentro del viejo, no macha. Gracias, pastor. Dios le guarde a usted. Bueno. Una llamada, buenas tardes. Hello. Hermano, buenas tardes. Adelante. Hermano, tengo una pregunta. Cuando sea la gran tribulación y venga Elías y Moisés, como usted ha dicho, a predicar, ¿van a venir en como personas? Claro, como personas, y tan como persona va a ser que dice que serán muertos por el anticristo en medio de la plaza y al tercer día van a resucitar. Gracias, hermano. Dios le guarde. Una llamada. Buenas, le escucho. Aló, pastor, buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es, ¿cómo se llamaron las dos personas que murieron en tiempos de Jesús cuando Jesús estuvo crucificado? Dicen, bueno, olvídese de la tradición, la Biblia no dice. Y si no dice la Biblia, ni para qué inventar. Repito, la Biblia no dice, y si la Biblia no dice, ¿para qué queremos saber e inventar? Ah, ok, está bien. La otra cosa, ¿en qué nos edifica a nosotros saber cómo se llaman esas dos personas? Pregunto, ¿en qué le edificaría a usted saber cómo se llaman los ladrones o los delincuentes que murieron con Jesús? ¿Le edifica? O sea, más que todo es como para saber uno, ¿verdad? Uno, bueno, a veces... La Biblia no dice. Se da una enseñanza a uno y uno Acuérdese no. Acuérdese que la Biblia dice, las cosas reveladas son de nosotros, las escondidas son de Dios. Entonces, si la Biblia no dice, todo el que diga cualquier otra cosa está especulando. Ajá. ¿Ok? Amén. Gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pero una pregunta. Adelante. Cuando el cristiano muere, ¿pasa a esperar el juicio o automáticamente va al cielo? Cuando el cristiano muere, automáticamente va al paraíso, al cielo. Eso dice Pablo, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Y después del arrebatamiento de la iglesia, está lo que se llama el tribunal de Cristo, que no es un tribunal para condenación, sino para premiar al creyente en la gloria y el premio que le toque. Y el juicio final, el creyente no viene al juicio final, al juicio ante el gran trono blanco para ser juzgado, sino viene como jurado junto con Cristo. Y los no creyentes entonces serán juzgados en el gran trono blanco para ser condenados, pero no la iglesia. O sea, por eso es que dice, y primero van a ser levantados, arrebatados. Bueno, los que yo creo que ya le expliqué. Ok, Dios me lo bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Pregunta es, hermano, para los judíos, no hay promesa de cielo para ellos, ¿verdad? El judío se le prometió tierra para siempre, y será la tierra nueva, y la nueva Jerusalén. Pero la iglesia sí es cielo. La iglesia, para la iglesia hay cielo, y vivirá en el cielo. Ahora hay una conexión entre el cielo nuevo y la tierra nueva, y la Biblia dice que hay un río que viene del trono de Dios y desciende hasta el downtown de Jerusalén, de la nueva tierra, y llena, algo maravilloso. Pero el judío se le prometió tierra para siempre, a la iglesia se le prometió cielo. ¿Ok? Ok, hermano, gracias. Una llamada más. Buenas tardes. Le oigo, buenas. Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta, cuando la iglesia ya sea levantada. ¿Le oigo? Oh, ok. Sí, cuando la iglesia sea levantada, ¿el Espíritu Santo se va o se queda? El Espíritu Santo se va, porque la habitación del Espíritu Santo en la tierra desde Pentecostés hasta hoy. Pero la acción del Espíritu Santo seguirá como accionaba el Espíritu Santo antes de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Okay, sí, pues. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, muy buenos días. ¿Podría decirme qué es alma y qué es espíritu? La palabra espíritu viene de neuma y la palabra alma viene de psique, del griego. Ok. Y alma tiene que ver con todo, nuestra conciencia, nuestros sentimientos, y toda la labor de lo que tiene que ver con la acción emocional de nosotros, tiene que ver con el alma. El espíritu tiene que ver con toda la acción y comunión con Dios y las cosas espirituales. Contestada. Dios le guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Que le bendiga, pastor. Adelante. Sí, mi pregunta era sobre cuando uno muere en Cristo, amén, si uno va al cielo o uno espera al Señor, porque la... Hermano, ¿qué dijo Pablo? ¿Ausente del cuerpo? A ver, llena el espacio. ¿Qué dijo Pablo? ¿Ausente del cuerpo? Amén, amén. No es que amén. ¿Qué dijo Pablo? ¿Ausente del cuerpo? Presente. ¿Con quién? Con Cristo. Ok, entonces, ¿dónde está Cristo? Amén, amén. ¿Dónde está Cristo? Amén. No es amén, amén. ¿Dónde está Cristo? Mire, no se haga el payasito. No, pastor, ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Ok, presente con Cristo, ¿es presente dónde? Amén, en el cielo, sí. Amén. Entonces, de Tesalonicenses dice que lo muerden. Okay. Bueno, ok, yo creo que ya estamos entonces muy claros. Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios bendiga, pastor. Tengo dos preguntas dentro de un texto bíblico en 1 Juan 5:8, y dice que tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, agua y la sangre. Mi pregunta es, ¿de qué dan testimonio? Y dice el último, y esos tres concuerdan, ¿y en qué concuerdan? ¿De qué? Bueno, vamos a ver qué es lo que la palabra testimonio en este caso significa. La palabra testimonio, cuando nosotros la traducimos del idioma original, lo que significa es alguien que ha sido testigo de algo, algo que proclama, algo que es veraz, algo que proclama, alguien que proclama algo que es creíble, ese es un testigo. Entonces, allí dice tres son los que dan testimonio: el agua, número, ¿por qué el agua da testimonio? El agua da testimonio porque el ser humano, dice Pedro, que el mundo está fundamentado, basado en el agua, y eso es cierto. Y el ser humano, tres cuartas partes del ser humano es agua. El agua da testimonio del fundamento de la vida. Espíritu, ¿por qué el espíritu? Porque Dios sopló en el hombre, y su soplo, el soplo de Dios, el aliento de Dios, hizo que el hombre fuera un alma viviente según la realidad. Entonces, ¿la sangre, pastor? La sangre, bueno, en el caso de la sangre, acuérdese que en el testimonio en el libro de Génesis dice que la sangre, la vida está contenida en la sangre, es el testimonio que Dios ha dado. Y eso es cierto, en la sangre van los nutrientes, la sangre lleva el oxígeno, la sangre tiene los anticuerpos para las defensas, la sangre circula por todo el cuerpo y por cada célula del cuerpo, intercambiando gases, limpiando y llevando a los riñones lo que no sirve para botarlo, llevando todo lo que tiene que sustentar la vida en el cuerpo, la sangre entonces sustenta la vida. Entonces yo creo que está claro. Allí, en una palabra profunda y básica, lo que está diciendo realmente es que el testimonio de estas tres cosas realmente testifican con respecto a lo que es la verdad. ¿Ok? Dios bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano. Adelante. Pastor, ¿cuál es el verdadero significado sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo? Blasfemia contra el Espíritu Santo, número uno, es decir que las cosas de Dios son del diablo. Eso fue lo que Jesús dijo en Marcos. Y en segundo lugar, es la persona endurecer su corazón de tal manera que el redarguir del Espíritu Santo para arrepentimiento, la persona no lo sienta. Eso hace que la gente perpetúe su pecado, y perpetuando su pecado, no se arrepiente. Y no arrepintiéndose, la persona se condena. Pastor, y entonces un cristiano, un creyente, si blasfema contra el Espíritu Santo, tiene condenación. Un creyente generalmente no blasfema contra el Espíritu Santo, porque un creyente, aunque en un momento dado peque, cuando el Espíritu Santo se contricta y siente la tristeza y la culpa del pecado, busca el arrepentimiento. Gracias, pastor, muy amable, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. ¿Aló? Adelante. Adelante. Sí, bueno. Adelante, última vez. Sí, le quería hacer una pregunta. Bye. Una llamada por aquí, buenas tardes. Sí, pastor, una preguntita. Adelante. En Proverbios 1:26 menciona respecto a la sabiduría: yo también me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que tenéis. ¿A dónde está leyendo? En Proverbios 1:26. ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué se refiere cuando menciona esto, que se va a burlar de cuando viniera lo que teméis? Bueno, yo no sé el contexto en el cual usted está leyendo, pero en otras partes de la Biblia, cuando habla, por ejemplo, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, el Señor dice que aquellos que le temen son para él especial tesoro. Y en el Salmo 50 dice que el que adora al Señor, el que sirve al Señor, dice: invócame en el día de la angustia y yo te voy a librar. Y también hay otro versículo, a Elí, en Samuel, Dios le dijo: yo honraré a los que me honran. pero tendré en poco a los que me tienen en poco. En otras palabras, todos estos contextos paralelos, versículos, si tomamos esto en este paralelismo, realmente lo que está diciendo es esto: el que tira a Dios a su espalda, lo tiene como por basura, el día de su angustia va a invocar a Dios y Dios no le va a hacer caso. Pero aquel que teme a Dios, inmediatamente grita al cielo, el cielo pone atención. Gracias, doctor. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Mire, pastor, quería hacerle una pregunta. ¿Es permitido por el Señor la cremación cuando uno fallece? Vamos a ponerlo de esta manera. La gente se entierra cuando fallece. Es lo que la Biblia nos enseña. Uh-huh. Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, mi pregunta es, ¿qué significa la palabra Navidad y si tiene alguna fecha? Palabra Navidad significa, viene del latín, natividad. Significa nacimiento. ¿Ok? Y no hay fecha clara del nacimiento de Jesús. Eso no significa que yo no celebre la Navidad. Me gusta la Navidad. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Te bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. ¿Es cierto que el alma manda al diablo? ¿De dónde está sacando usted eso? Alguien. Es una pregunta sin sentido, hermano. ¿Ok? Alguien queda claro. Hermana, es una pregunta sin sentido. Dios me la bendiga, ¿ok? Bendiga. No voy a honrar esa pregunta. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Dios me lo bendiga. En la Biblia menciona que Jesucristo, cuando murió, las tumbas se abrieron y se aparecieron 500. Bueno, no dice 500, se aparecieron muchos. ¿Okay? Bueno, ¿también se está pasando en todo el mundo o solamente allí? Bueno, yo creo que fue ahí, regional, en el lugar. Dice que fueron a las casas de sus familiares. No creo que fue en el mundo entero. Sí. Era un testimonio a ese pueblo, a ese lugar específico, no en todo el mundo. Está bien, ok. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mire, yo tengo esa pregunta. Cuando uno nace, Dios nos da el soplo de vida, ¿verdad? Pero cuando no tenemos espíritu, el espíritu de Dios. El espíritu humano. No tenemos el espíritu de Dios. El espíritu humano y el alma realmente es ese soplo de vida. ¿Ok? Ahora, el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, lo recibimos cuando nos convertimos. Muchas gracias. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada. Buenas. Dios bendiga, pastor. Amén. El paraíso donde vivió Adán, ¿dónde está en este momento, estos días? No sé. El paraíso donde vivió Adán está en Irak, ahorita, el lugar, hay un pueblito que se llama Edén, así se llama, incluso, y está al sur de Bagdad, entre Bagdad y la ciudad de Basora, en Irak, donde estaba Saddam Hussein. Ahí es donde estaba el huerto del Edén. ¿Ok? Dios le bendiga. Ok. Una llamada, la última. Buenas tardes. Le oigo, adelante. ¿Aló? Le oigo, adelante. Ok, ahorita yo oí una pregunta de una hermana que dijo que qué significaba la palabra natividad. Y usted... Ok, bye. Llamó entonces para alegar. No quiero alegar con usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano Ervin. Yo quiero hacerle una pregunta. Adelante. Se va a bautizar a mi primo hermano. Y dice que el pastor dice que el bautismo... Bye, no voy a hablar de bautismo tampoco. Última llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Una pregunta, cuando Jesús le dijo a los fariseos, si por Belcebú echaba los demonios, ¿por quién lo echan sus hijos? ¿A qué se refería, pastor? Bueno, estaban acusando a Jesús de que el poder que él tenía venía del diablo. ¿Mm? ¿Ok? Entonces ese es el punto. Y de eso se está refiriendo. Ok, no tengo tiempo para más. Dios le bendiga. Será hasta la próxima. Dios le bendiga.